Algunos, en algún supuesto de este pacto de función verificado, la acción no es una acción resolutoria, porque no se requiere, porque la resolución opera de pleno derecho. Entonces, ¿qué es lo que pide uno? Pide la consecuencia, restitución. O sea, en vez de ejercer acción resolutoria, se ejerce ¿qué acción? Acción restitutoria. O sea, restitúyame, porque mi contrato está terminado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos nosotros? Esto lo vimos, esto, aunque no se acuerden, lo vimos. Y el tema de la acción resolutoria, ahí algunas características que la acción resolutoria, ahí vimos, hay características para dos cosas que ustedes tienen que recordar, para su estudio, qué sé yo. Unas son las características para que, o los requisitos más bien dicho, para que opere la condición resolutoria tácita del caso. A ver, primero se tienen que saber de memoria el 1489. De memoria. De atrás para adelante y de adelante para atrás. 1489. Segundo, tienen que saberse, por lo menos puntualizadamente, todos los requisitos que se requieren para que opere la condición resolutoria tácita. Y tienen que saber también que requiere de acción resolutoria. Y tienen que saber qué es lo que es la acción resolutoria y las características de la acción resolutoria. Y ahí, justamente por ahí, anduvimos, quedando. Cuando dice la página 107, acción resolutoria es la que emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial. Subrayen eso. Subrayen eso. En los casos y ella requiere sentencia judicial. Ah, ¿o me salté el pacto comisario? Lo está saltando. Ah, lo estoy saltando, ¿no? Entonces ya no retrocedamos entonces. No, vamos a hablar del pacto. Entonces quedamos, quedamos mucho más atrás. Ya. Partimos del final de la paginación. Del último párrafo de la paginación. Pacto consultivo. Ya. Entonces, perdón. Me acuerdo que incluso les dije, tarea para la casa. La página 100, tarea para la casa. Les dije, diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la tácita. Esa fue tarea para la casa. Me imagino que le hicieron. Ya. Oye, estos listaditos de diferencias son muy buenos estudiarlos porque dan una visión de conjunto. Y normalmente a los profesores se les ocurre decir, señale tres diferencias. Listo. Entonces, ¿se fijan? Ya. Pacto comisorio. Entonces, nos corresponde ese estudio, el del final. Ya. Miren, lo primero que hay que decir aquí en materia de pacto comisorio es que el pacto comisorio en el derecho hay dos tipos de pacto comisorio. Uno que se estudia bastante y tiene bastante aplicación, y que es este pacto comisorio a propósito de la condición resolutoria expresada, ¿no? Y es el que vamos a estudiar nosotros. Hay otro, y eso se lo digo por si se encuentran ustedes en algún momento en sus estudios jurídicos con el otro pacto comisorio, que es uno que está en las garantías en general, prende, potencio, y que prohíbe. Que el acreedor se quede automáticamente, por el solo hecho de incumplimiento, con la cosa hipotecada o prendada. Sin seguir previamente un procedimiento, sino que, automático. O sea, no pagó una cuota, el auto es mío, o la casa es mía. Eso también está relacionado con una especie de pacto comisorio que está prohibido. ¿Ya? ¿Puede ser eso el contrato de compra-venta cuando, si yo me retracto de la compra en la casa, los abonados pasan a tomar un pancho? ¿O es distinto? No, no, no, porque eso podría ser una una garantía de dinero en definitiva, pero no, esto no, esto es cuando, sobre todo en las cosas, por ejemplo, si tú no pagas, si no me pagas, el auto que me dejaste en prenda, ahora soy propietario del auto. ¿Y por qué propietario? Porque no me pagaste. Eso no se puede. Eso está prohibido. Ya. Se los digo solamente, eso no tiene nada que ver con la madera. Es para que ustedes sepan que hay otro pacto comisario por ahí. Y algunos de esos pactos comisarios llaman el pacto marciano. Miren, pacto marciano. Justamente parece que el pacto marciano es ese que hace automáticamente. Que es un tipo de pacto comisario que llaman el pacto marciano. Una vez más que yo lo escuché. Pacto marciano. Bueno, existe. Bueno, pero eso solamente por si acaso. Volvamos a lo que nos convoca esto. La condición de su declaración es expresada. Ya. Dos cuestiones iniciales que son. Bueno, partamos por el concepto. ¿Qué es lo que es el pacto condicionario? En la condición de la tácita expresada. Ya. Segundo, ¿dónde está regulado? ¿Y a propósito de qué está regulado? Bueno, el pacto condicionario está regulado en el Código Civil en la compraventa. Y solo en ese contrato. No está regulado para ningún otro contrato. Lo que no significa que no se aplique en otros contratos. Sí se aplica en otros contratos. Se aplica en el arrendamiento, se aplica en el comodato, puede ser qué sé yo, en la sociedad. Es muy común en otros contratos. En la promesa. Pero está regulado a propósito del contrato de compraventa. Claro. A pesar de que eso es alcance general. Y fíjense que y está regulado la compraventa a propósito del incumplimiento, no de cualquier obligación, sino que solamente de la obligación de pagar el precio. Entonces, la regulación que tiene el pacto comisorio en la compraventa es doblemente restringido o especial. O sea, perdón, la regulación que tiene el pacto comisorio en el Código Civil. Primero, solo en el contrato de compraventa. Segundo, solamente para el evento de que no se cumpla con la obligación de pagar el precio. ¿Y qué pasa si el otro no cumple con la obligación de entregar la cosa vendida? No, es que para eso no está regulado el pacto de compraventa. No, lo que no quiere decir que no se pueda aplicar para ese caso. Pero ya saldría de la regulación del contrato de compraventa. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que si estamos en un pacto comisorio en la compraventa por no pago del precio, hay que aplicar las reglas del Código Civil porque está regulado. Eso no quiere decir que tenga aplicación general. Pero si estamos en otro contrato distinto a la compraventa, o en la misma compraventa, pero en una obligación distinta de la de pagar el precio, como por ejemplo entregar la cosa comprada, no rigen entonces. El pacto comisorio no se rige por la regla de la compraventa, sino que se rigen por el pacto, por la autonomía de la voluntad, porque lo acordaron en la parte del contrato. Y eso tiene importancia, sí tiene importancia. O sea, en otras palabras, ustedes lo más probable es que más adelante en los apuntes va a haber también una tablita que va a poner diferencias entre el pacto comisorio en la compraventa y en otro contrato. Puede ser. Si no hay, vamos a hacer alguna. ¿Eh? ¿Qué? Una diferencia entre el pacto comisorio y la compraventa y en otros contratos. Por ejemplo, el plazo de prescripción. Si estamos en la condición, si estamos en el pacto comisorio en la compraventa por no pago el precio, la prescripción de la acción resolutoria va a ser este. Voy a decir eso nomás. ¿Eh? Este. En cambio, si estamos en un pacto comisorio en otro contrato que no sea compraventa, o en la misma compraventa pero por otra obligación que no sea pagar el precio, la prescripción es otra, porque nos aplica el Código Civil. ¿Entiendes? Entonces, hay una serie, hay diferencias. Ya, entonces, en definitiva, para que nos entendamos, El pacto, si bien es cierto, el pacto comisorio está regulado en el Código Civil en la compraventa, no solamente con la obligación de pagar el precio, de no pagar el precio, no obstante tienen una aplicación general. La diferencia es que sí que tiene aplicación general, que se puede utilizar en otros contratos y para otro tipo de obligaciones de la misma compraventa, que no sea pagar el precio, se puede utilizar, pero en ese caso no se regulan, no se aplican los artículos del Código Civil relativos a la compraventa, sino que se rige por el principio de autonomía de la voluntad. ¿Ya? Es muy común, por ejemplo, en un arrendamiento, se pone una cláusula que si el arrendatario, ¿no es cierto?, no paga o se retarda en el pago alguno del mes de renta, le dará derecho al arrendador a ponerle término, a ponerle término anticipadamente. Es un pacto comisorio. ¿Ese pacto comisorio que dice así en el arrendamiento se aplica por la regla de compraventa? No, se aplica por la regla de compraventa. Sino que simplemente se aplica la cláusula como está redactada. Ese es el alcance que tiene. Autonomía de la voluntad. 1545 el Código Civil. Todo contrato legalmente celebrado es una ley. ¿Vale? Ellos acordaron eso, por eso se rige. Ya. Fíjense que, a ver, para seguir el orden de los, para no desordenarme, miren, 1877 dice, por el pacto, estoy ahí leyendo al principio de la página 101, dice, por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compraventa. Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta. Claro, ¿por qué dice entiéndese siempre? Porque la compraventa es un bilateral. Y como es un bilateral, se le aplica la tácita, el 1469. Pero por eso es que después aclara. Y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Se fija que está regulado, se estipula, dice, que no pagándose el precio al tiempo convenido. O sea, se fija que solamente por esa obligación, pues no pago el precio. Para eso está regulado aquí en la compraventa. ¿Ya? Se resolverá el contrato, es la resolución del contrato por no pago del precio. Siempre está, se entiende en el contrato de compraventa por la aplicación del 1489, porque es un bilateral. Pero si se expresa, toma el nombre de pacto comisorio. Ya. Entonces, de lo expresado, dice ahí en este artículo, se desprende que, y ahí viene la definición, ¿cierto? Está en negrilla. El pacto comisorio viene a ser la estipulación de la condición resolutoria tácita por el no pago del precio en el contrato de compraventa. En efecto, si nada hubiese dicho las partes, el comprador no pagar el precio, el efecto sería exactamente el mismo. Y fíjense que, incluso, no por aplicación, porque aquí tenemos el 1489, ¿no es cierto? Pero resulta que en la compraventa tenemos reglas especiales, regla especial que repite para la compraventa lo que dice el 1489. O sea que si el comprador no paga el precio o si el vendedor no entrega la cosa comprada, el otro podrá pedir a su arbitrio o el cumplimiento o la resolución con indemnización de perjuicio. Repite lo que este dice para todos los bilaterales. En materia de compraventa, porque el pacto comisorio nos lleva a la compraventa. ¿Por qué el pacto comisorio nos lleva a la compraventa? Porque ahí está regulado. ¿No es cierto? Ahí está regulado. Es el perjuicio de su aplicación general. Pero nos obliga a ir a la compraventa. ¿Ya? Ya, es de general aplicación. ¿Ya? Listo, el pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado, la diferencia. 1879, ¿qué es lo que dice el 1879? La parte final de la página 101 dice: si se estipula que por no pagarse el precio, se fija, siempre lo mismo, no pago de precio, O sea, como ustedes ven, el pacto covisorio regulado en el Código Civil es muy restrictivo. Compra-venta y por no pago de precios solamente. Y solo así se aplican estas normas. Si estamos en otro ámbito, no se aplican estas normas. Se aplica la autonomía de la voluntad, como principio. Entonces, dice el 1869, si se estipula que por no pagarse el precio del tiempo convenido, se resuelve ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio, no más tardar dentro de 24 horas siguiente a la notificación judicial de la demanda. Entonces, fíjense ustedes lo que dice ahí. Dice, de esta forma se infiere que existen dos modalidades de pacto compulsorio. Ahí vamos al principio de la página siguiente, 102. El pacto compulsorio es simple y abajo el número 2, pacto compulsorio verificado. El simple no viene a ser más que la condición de la tasa expresada. Lo mismo, no tiene ningún cambio, salvo que se expresa. Y el pacto compulsorio verificado, o con cláusula de ipso, de resolución, debería decir ipso facto, que se define como el acuerdo de las partes en orden a dejar sin efecto el contrato de inmediato, ipso facto, de pleno derecho, podríamos decir, y podríamos otras fórmulas más utilizar, son sinónimas, si el deudor incumple con sus obligaciones. Y no es necesario por eso, dice ahí, emplear las palabras sacramentales de ipso facto, puede decir de pleno derecho, por eso el ministerio de la ley, sin necesidad de la resolución judicial que lo declare. Todos son sinónimos. Entonces, si usted tiene un contrato de compraventa frente a sus ojos, y de repente hay un pacto comisorio, que usted lo reconoce por la redacción. Este es un pacto comisorio. Porque dice, en el evento de que una parte no cumpla con la obligación de pagar el precio, ¿ya?, el otro podrá pedir la resolución del contrato. ¿No es cierto? Ese es un pacto comisorio por no pago del precio en la compra. Se le aplica la regla, esa regla. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo usted se da cuenta con la lectura si ese pacto comisorio en ese contrato de compraventa es simple o calificado? ¿A qué se refiere al precio? No es esa la... Siempre estamos hablando... Si hablamos del pacto comisorio de compraventa, va a ser siempre por no pago del precio. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta de que este pacto comisorio está leyendo en este contrato es simple o es calificado? La redacción. Sí, pero ¿qué parte de la redacción? Que dice, ¿dará derecho o deberá? Miren ahí, no. Al principio de la página 102, número 2. Hay dos tipos de pacto comisorio, simple o calificado. Y quiero ver, ¿qué es lo que caracteriza el calificado? La cláusula de resolución ipso facto. O sea, en otras palabras, ¿cómo está redactado un pacto comisorio calificado en la compraventa por no pago del precio? ¿Qué? En el evento de que el comprador no pagara el precio, se resolverá ipso facto el contrato de compraventa. ¿Tiene que llevar esa frase? No. No. No es sacramental. Podría llevar otra. Se resolverá de pleno derecho. Se resolverá, ¿cómo se llama?, por el solo ministerio de ley. Cosas así, ¿no? Pero que da a conocer que la determinación es ¡pum!, automática. Eso tomándose del artículo que dice que lo contratado en ley. No es lo contratado en ley. De lo que dice el Código Civil. Porque el Código Civil dice en el artículo 1879. Mira lo que dice. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelve ipso facto el contrato de compraventa. ¿Se fija? Que ahí está la cláusula de resolución ipso facto. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí viene el enredo. ¿Para qué poner ipso facto si uno lee el artículo y la resolución no es ipso facto? ¿Por qué no es ipso facto? Porque mira lo que dice. En ese caso, si el contrato tiene esa palabrita, ipso facto, entonces dice, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir. O sea, quiere decir que entonces el contrato no se terminó de pleno derecho. No se terminó ipso facto. Porque si el comprador lo puede hacer subsistir, quiere decir que todavía existe. No se ha terminado el contrato, no se ha extinguido. Entonces, el comprador puede, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde entre las 24 horas, desde la notificación de la demanda. ¿Qué demanda? Pues la demanda, justamente, que puede ser una demanda de cobro o una demanda resolutoria. Quiere decir entonces que no opere ipso facto, si necesita sentencia judicial, entonces. Ya. Entonces. ¿Cuál es el único alcance que tiene la cláusula ipso facto en un pacto comisorio en la compraventa por no pagar el precio? ¿Cuál es el único alcance que tiene? Que le da al comprador 24 horas para pagar. Nada. Eso es todo. Le da al comprador 24 horas para pagar. En cambio, si el pacto comisorio en la compraventa por huevos es simple, no es calificado, bueno, en ese caso el comprador no tiene, una vez demandado en estricto rigor, no tiene 24 horas para pagar. Ya no puede pagar. Lo pagó uno. Eso en el simple. En el simple lo pagó uno. Profesor, entonces, en el pacto comisorio calificado con la cláusula, lo importante es que se hable de la resolución del contrato, pero eso se puede revertir siempre y cuando el deudor pague dentro de 24 horas. Claro, o sea, él dice, el comprador podrá hacerlo subsistir, el contrato de compra. El comprador. Claro, porque el comprador puede hacer eso. Ya. Profesor, si habla usted tanto de que es calificado, pero si uno está viendo que tiene que igual demandar para que sea declarado, entonces no me está quedando muy claro. La única diferencia entre el simple y el calificado, la compraventa por pago del precio, son el plazo de las 24 horas. Entonces, ambos tienen que ser declarados. Ambos tienen que ser declarados por sentencia judicial. ¿Sí? ¿Basta solamente con la notificación de la demanda o van a necesitar después la resolución? Bueno, ahí hay una discusión. La discusión es cuándo el contrato queda resuelto. Cuando se le vence el plazo a las 24 horas y no pagó. Ese es un caso. O cuando se dicta la sentencia definitiva que declara la resolución del contrato. ¿Ya? Ahí puede haber, hay algunos incluso que dicen que. Bueno, esas son principalmente las dos alternativas. Es un tema discutido, no está cerrado, eso no lo resuelve el código. Pero la redacción es bastante precisa porque dice, podrá hacerlo subsistir, entendiendo que vencía las 24 horas, ya no tiene ninguna opción de hacerlo subsistir. Claro. No tiene opción. Legalmente, porque el código fue redactado así. Exacto. Pero de todas maneras, como habla desde que ese plazo se toma, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se toman las 24 horas? Desde la notificación de la demanda. Esto quiere decir que el vendedor, al que no le pagaron el precio, fue a tribunales. Y tiene que hacer una instancia 1. Y demandó. ¿Qué demandó? El pago del precio. No pagó. O la resolución del contrato. Por no pago del precio. Le notificaron la demanda al comprador. Y como en el contrato hay una cláusula, hay un pacto comisorio con cláusula de resolución y su facto, eso le permite a él, por ley, 24 horas para pagar. ¿Qué pasa si no paga dentro de 24 horas? ¿Queda todavía? Entonces dice que quiere decir que el contrato queda resuelto automáticamente. No. Tiene que seguir el juicio. Y tendremos que llegar a una sentencia que lo declare resuelto. Entonces ahí viene esa discusión. ¿Desde cuándo se entiende resuelto? ¿Desde la sentencia? ¿O desde las 24 horas? ¿Okay? Eso es una discusión que hay, que no está resuelta. Es bien raro, ¿eh? Es difícil de. Ahora, yo creo que esto se entiende mejor si nos ponemos en la siguiente situación. Imaginemos que estamos en la compraventa por lo pago del precio, pero con un pacto comisorio simple, no calificado, o sea, sin resolución ipso facto. Eso significa, nos da 24 horas. Mira, el vendedor no le pagaron el precio, igualito, va a tribunales y demanda la resolución del contrato por lo pago del precio. El comprador demandado, una vez que lo dirige, la contestará, se defenderá, dirá lo que corresponda, pero sí, el juicio sigue, y es un juicio ordinario, primera instancia, segunda instancia. Y de repente el comprador va y le dice al abogado: oiga, señor abogado, ¿sabe qué? Pide liquidación del crédito, de la deuda, con interés y todo, que iba a pagar, costas, todo. Ya. Pide liquidación, reconoce la deuda, pide liquidación. Y el tribunal dice: la deuda es tanto. Y vale la deposita en el tribunal. Eso significa que pagó el precio. Eso significa que hace subsistir el contrato. Porque enervó la acción. O sea, en otra palabra, mató la resolución. Porque pagó. Y pagó todo. Lo único que diría entredicho, si es que sería ni asunto del juicio. Si es que hay. Pero si no, pagó. Y entonces, ¿qué pasa con el juicio? Bueno, se terminó el juicio. Va a haber que absolver al comprador demandado de la demanda, porque el precio se pagó. Ya. ¿Y eso cuándo lo hizo el comprador en este ejemplo? Lo hizo para allá en segunda instancia, después de como 3 años de juicio. Ahí fue un día y dijo: ya sé que voy a pagarle este gallo. Entonces, miren, ahí ustedes pueden ver si el pacto comisorio hubiese sido calificado, o sea, con cláusula de ipso facto, eso no se podría haber hecho. ¿Por qué? Porque en el pacto comisorio calificado el código le da 24 horas para pagar. Así que no podría haber aparecido el comprador y decir: ah, pago cuando quiero. Después de las 24 horas no puede pedir la liquidación. No. Ahí está afuera. Si el pacto comisorio es calificado, está frito. En cambio, si es simple, el comprador puede arbitrariamente, la verdad, pagar cuando se lo ocurra. Miren, y no olviden ustedes, cuando había un procesal, Felipe Muñoz, en el juicio ordinario hay una clase de excepciones, están las dilatorias, las perentorias, ¿no es cierto? Hay una clase o tipo de excepciones que se llaman las anómalas, porque se pueden oponer tanto en primera como en segunda instancia, en primera hasta llamadas parte de sentencia, en segunda hasta la vista de la causa. ¿Cuáles son esas? El pago, la cosa juzgada y la prescripción. El pago. O sea, en otras palabras, el comprador demandado puede oponer la excepción de pago. Se ha entendido entonces que puede pagar cuando se le ocurra. Durante todo el juicio en primera instancia y durante todo el juicio en segunda instancia, está ante la vista de la causa. Y en primera instancia está la parte de sentencia. O sea, el gallo se pavonea, ¿no es cierto? Y paga cuando quiere. En cambio, si ese mismo comprador en el contrato de compraventa tiene pacto comisorio calificado, no, 24 horas. ¿Y cómo sé que este no es simple o es calificado? Porque tiene la palabra, porque lleva incorporada la cláusula de resolución ipso facto o algunas similares. ¿Queda más claro, no? Entonces usted dice: ¿y qué ventaja que sea simple y calificado? ¿Cuál tiene ventaja? La ventaja va a ser para el comprador. La ventaja va a ser para... Claro, o sea, se le, la, la, el, el comprador se le va, con el calificado se le achica la posibilidad de poder de enervar la acción. Eso es. Con el calificado, el comprador demandado, que no pagó el precio, se le acortan las posibilidades de enervar la acción con el pago. En el calificado 24 horas, en el simple 303 del CPC, excepción perentoria de pago, podría pagar en cualquier momento. ¿Está claro? Profesor, ¿y quién decide si es simple o si es calificado? Eso es una interpretación de la cláusula contractual, como está. Es el tenor, ¿sí? lo que manda. Pero yo, por ejemplo, ya, a mí me están debiendo. Yo elijo si... No, porque el contrato se celebra antes del incumplimiento, cuando cuando estamos todos de buena, súper amigos y nos ponemos la espalda. Después viene el incumplimiento. Yo en el auto con la intención de que lo hagan. No, o sea, cuando estamos firmando el contrato, bueno, ahí los abogados, asesores, le meten todo. Cuando dice que 12 cuotas y no coloca fecha de plazo del pago de la número 12, podría asumir que la acción es dudosa. Bueno, eso es un tema que tiene que tratar de accionar. Entonces, ¿cómo van a saber las 24 horas? Porque decir, bueno, a mí no creo que era calificado. Entonces, no creo que tenía las 24 horas. ¿Y quién va a dirimir eso? Un juez. Pero ya habrán pasado las 24, así que después dice que era. No, porque él podría haber pagado otros 24. Y el otro, bueno, si paga ya extingue el contrato, o sea, en ERBA. Pero en definitiva, si es uno u otro, lo va a tener que determinar el juez. ¿En qué momento podría ser importante? Por ejemplo, ¿va a aparecer después de un año de juicio? ¿Va a aparecer el comprador abonando el precio con las cuotas, todos los intereses, y pidiendo liquidez y terminando el juicio? El otro le va a decir, oye, no puede. ¿Por qué? Porque el pacto con usted tenía 24 horas. Y mira, ha pasado un año desde que se notificó la demanda. Así que no va a poder venir el normal lance ahora. Hay perjuicios. Así que, si yo demandé la resolución, es porque resolución quiero. No quiero contrato contigo. Quiero deshacerlo. Y se deshace. ¿Está claro? En el simple, puede que el comprador vaya y diga, no, yo soy el que decide si se sobrevive el contrato, no soy yo. Porque yo pago cuando quiero. En cambio, el pacto condicionario no paga cuando quiere, tiene 24 horas. Y después ya no puede enervar la acción, no puede hacer subsistir el contrato. Tiene que contentarse con la resolución. Ya. Pero vamos a poner un pelo más a la leche. Una tuerca más nomás. Una vuelta nomás, una pequeña vuelta de tuerca más. Claro, lo que pasa es que hoy en día, ¿qué le pasa en la práctica? En la práctica, el comprador, muy peita, que no había pagado el precio, aparecía por allá por la segunda instancia, después de un año y medio, 2 años de juicio, pedía liquidación de la deuda, con intereses y costes, y pagaba. Y el tribunal no le quedaba otra que desechar la demanda resolutoria intentada por el vendedor y condenarlo en costa. O sea, el vendedor quería la resolución. No le da lugar a la resolución, y además lo condenan en costa. ¿Por qué? Porque resultó absolutamente vencido. ¿Por qué? Porque le enervaron la acción. Entonces, alguien por ahí en algún momento dijo, esto está mal. Esto está mal. No puede ser así. No puede ser así. No puede ser que el comprador pague cuando quiera. Por mucho que pague los intereses y todo, que pague cuando quiera. Porque si es así, y aquí está el punto, Si es así, quiere decir entonces que la opción del 1489 de pedir o el cumplimiento o la resolución la tendría el incumplidor. ¿Se fijan? Y dice que cuando no le cumplen, el otro contratante, o sea, al que le incumplieron, ese tiene una la prerrogativa, una facultad legal de elegir qué quiere. Si pedir la resolución del contrato o pedir el cumplimiento. Pero la ley pone esa elección en manos del contratante cumplidor, del otro contratante al que le incumplieron. Ese tiene la prerrogativa del 1489. Y resulta que si aceptamos esto otro, que el deudor paga cuando quiere, y si paga en segunda instancia, hace prevalecer el contrato y no se resuelve el contrato, entonces estaríamos entregándole la alternativa del 1489 a quien no le corresponde legalmente. ¿Sí o no? Ya. Y a esto le han agregado una cosa más. Han dicho, no hay que confundir, porque el gran problema de esto, el gran problema de esta tesis es el artículo. Oiga, esto se escribió mucho esta nota, ¿no? Digo mucho que hablar, es el 303 del CPC. Ese artículo. Que permite oponer la excepción de pago en cualquier estado de juicio. Entonces uno dice, oiga, pero si la ley lo dice, que el comprobador puede pagar en cualquier estado de juicio. No. Lo que está por esta tesis nueva que estoy planteando ahora, dicen, no confundamos las cosas. Una cosa es cuando se paga. Y otra cosa es cuando se opone la excepción. Lo que dice el 303 es que la excepción puede oponerse en cualquier estado de juicio. No que el pago pueda hacerse en cualquier estado de juicio. De tal forma que, ¿cuándo podría, por ejemplo, un comprador oponer la excepción de pago durante todo el juicio? ¿Cuándo podría? Siempre y cuando el pago lo haya hecho antes de que el vendedor interpusiera la acción resolutoria. Si antes de haberse impuesto la acción resolutoria resulta que el comprador ya había pagado el precio y resulta que el comprobante de pago se le perdió y andaba vuelto loco buscándolo porque la única forma que tenía era acreditar que había pagado el precio. Dio vuelta a su oficina, habló con el contador, puso todo de cabeza y mientras tanto el juicio avanzaba. Claro, pues el abogado le dijo, mire, busque tranquilo nomás. Porque si usted está seguro que pagó y está seguro que tiene el comprobante, no se preocupe. Porque la excepción la puede poner en cualquier estado de juicio. ¿Pero cuándo fue ese pago? Fue antes de que el otro contratante ejerciera la opción del 1489. ¿Y cuál fue la opción que eligió? Resolver. Acción resolutoria. Pero ahí le pueden enervar la acción, porque el pago fue antes. Pero si ya el otro contratante ejerció la opción del 1489 y demandó la resolución, no puede después de eso, en cualquier momento, el deudor, a su antojo, pagar después de eso y hacer prevalecer el contrato, porque estaría yendo en contra de la letra del 1489 que le da al otro contratante la posibilidad de elegir o lo uno o lo otro, y ya eligió. Le da vuelta eso del ejemplo, profesor, porque en el fondo si él está pagando esta mora, paga y usted dice que el tribunal desechaba la demanda y condenaba en costa a la ya estaba provocando un montón de perjuicio porque está en mora y bueno. Ocurrió gastos procesales, claro, es súper injusto porque así era. Eso es porque eso es cuando es como una lectura positivista, legalista, chista. En cambio, lo otro es una interpretación que se ajusta mucho más a los intereses de las partes. ¿Ya? Claro, ahora, este tema que hemos hablado, lo hemos hablado entre el pacto de condiciones calificado, el pacto de condiciones simple, este con 24 horas, este sin plazo, diríamos, por tanto, según la tesis clásica, el deudor paga cuando quiere. Hoy en día eso ha venido a San Francisco. Claro. Pero esto siempre complementa con un precio. Ahí está. Si nos salimos de la compraventa, vamos a un arrendamiento. Bueno, ahí nos aplican estas disposiciones. No son las 24 horas. ¿Cuánto es? El 1879, ¿no? Sí. No, nos aplican 1879. Si es que, en otras palabras, puede haber ¿Puede haber pactos comisorios en otro contrato? Sí. ¿Y puede haber pactos comisorios calificados en otro contrato? Sí. En un contrato de complementa. Miren, en el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento dice lo siguiente, la cláusula quinta, sexta, que si yo, octava, novena, da lo mismo. Si el arrendatario no pagara la renta o se retardara en el pago de cualquiera de la renta, se terminará ipso facto el contrato de arrendamiento. Ese pacto comisorio es siempre calificado. Calificado. Y si se produce el evento del incumplimiento, ¿el contrato de arrendamiento termina ipso facto o tiene el otro 24 horas para pagar? ¿Qué me dicen? Ahí no. Ahí no. ¿Y por qué no tiene 24 horas? Porque este contrato de qué es lo que es. Arrendamiento. ¿Y, ese, y la norma de las 24 horas es para el? Para el complemento. Por lo tanto, si aquí las partes en el arrendamiento pusieron un pacto de condiciones calificado y dijeron que se termine ipso facto el contrato se termina. Salieron los zombies. Ya, estamos, ¿no? Es que andaba uno caminando así. Sí. Como caminaba así. Están de los hombres, estamos como los hombres. Ya, me captaron. Sí, o sea, cambia. Oiga, la película, si nos salimos del contrato de compraventa y bueno, pago el precio, la película cambia. Ya, miren. Miren lo que dice ahí en el apunte. Miren lo que dice el apunte ahí en la página 102. Fíjense, efectos del pacto comisorio. Para saber los efectos, las siguientes distinciones. A. Efecto del pacto comisorio siempre en el contrato de compraventa por aval del precio. B. Efecto del pacto comisorio siempre en el contrato de compraventa por obligaciones distintas de pagar el precio o los demás contratos. Y después. C. Efecto del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por el precio. D. Efecto del pacto comisorio calificado en la compraventa pero por otra obligación que no se le va a pagar el precio o en otro contrato. Bueno, es más o menos, aquí está más o menos desarrollado lo mismo que les he estado diciendo aquí. Miren, recorramos esto. Miren la letra A. Efecto del pacto comisorio siempre en la compraventa por el precio. Los efectos son idénticos a la condición de resolución de la tasa. O sea, aquí, cuando estamos en ese nivel, no hay ninguna diferencia con la condición resolutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber incumplimiento, que hay un incumplimiento imputable, el pago del precio, y que el otro comprador tiene derecho a pedir la resolución, que aunque va envuelta en el contrato de compraventa, pero como lo pusieron ahí, se llama pacto comisorio, y se necesita declaración judicial, o sea, el vendedor tiene que ejercer la acción resolutoria, igual que en la condición resolutoria, no cambia nada. Adelantemos al tiro. Esto que acabo de decir del simple es así, es la tácita expresada, por lo tanto, operan los mismos efectos que la condición resolutoria tácita. En cualquier contrato, porque si nosotros, miren, adelantémonos, vámonos a la letra, el pacto comisorio simple en el contrato de compraventa, pero miren la letra B. Efecto del pacto comisorio simple, ahora en la compraventa, pero no por el pago del precio, sino por otras obligaciones o los contratos distintos que no son, dice. El comprador puede pedir el cumplimiento o resolución del contrato de suerte por juicio. Y por la misma razón, para que opere se requiere de una resolución judicial. O sea, en otras palabras, nos mantenemos en lo mismo. O sea, conclusión, hasta aquí, ¿cuál es la conclusión? Que el pacto comisorio simple es la condición resolutora de tasa expresada, opera de la misma forma, con los mismos requisitos, sea en la compraventa por lo bajo del precio, o sea por otras obligaciones en la compraventa o en otro contrato. Siempre es igual, siempre es la condición resolutora de tasa expresada. Eso, siempre. En cambio, cuando entramos al pacto comisorio, ahí tenemos que hacer. Sí, el pacto comisorio calificado. Cuando entramos calificado, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el pacto calificado en la compraventa por el precio? ¿Cuál es el principal efecto? La 1869, las 24 horas. En cambio, mire, en la otra letra, ¿dónde está la otra letra que se me fue? Está más abajo, la C, me falta la D. Son dos páginas más abajo. Sí, porque ahí hay mucha explicación. D, efecto de pacto de usuario verificado ahora en el contrato de compraventa por otras obligaciones o en otros contratos. Hoy en día nadie discute que el pacto de usuario verificado, en este caso, opera de pleno derecho, porque esto es lo que las partes han estipulado. O sea, opera la autonomía de la voluntad. No opera el 1789, porque eso de las 24 horas es solo con la compraventa y solo con los pagos del precio. Entonces, en ese caso, en un contrato de arrendamiento, teniendo esa cláusula, ¿es más fácil sacar el arrendamiento? Entre comillas, sí. Yo creo que sí, porque primera cuestión, si el contrato de arrendamiento tiene una cláusula de resolución ipso facto en el evento no se pague la renta, el contrato termina automáticamente. Y ya el arrendatario no le puede enervar la acción pagando toda la renta. Porque ahí hay norma en el contrato de arrendamiento que dice que si notificado se paga, bueno, termina el juicio. Porque, ¿cuál es la causal de terminación que usted está alegando? Terminación del contrato de arrendamiento, pues no pago la renta. Si cae y paga la renta, bueno, hace subsistir el contrato. En cambio, si tiene pacto comisión calificado, terminó. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense ustedes, cuando en un contrato de arrendamiento hay un pacto de usuario calificado y hay incumplimiento porque no se paga la renta, usted no tiene que pedirle al tribunal, en lo principal en la demanda, que declare la terminación del contrato de no pago la renta, no, le pide restitución del inmueble, eso le pide, por haberse terminado el contrato. Oye, yo no voy a entrar. Miren, si ustedes se fijan en la letra B, no, en la letra C, cuando dice pacto, condiciones verificadas en el contrato de compraventa por no pago del precio. Ustedes sepan que cuando hablamos de pacto, condiciones verificadas por no pago del precio, en la compraventa se aplica el 1879. Y solo ahí se aplica el 1879, solo ahí. Por lo tanto, si el incumplimiento es porque el vendedor no entregó la cosa y hay pacto de comisiones calificado, ¿se aplica el 1879? No. Porque solamente por el nuevo golpe. Eso quiere decir que si las partes estipularon un pacto de comisiones calificado en la compraventa para el evento de que el vendedor no entregue la cosa vendida, el contrato termina ipso facto. 124 horas. Porque esto es específico, solamente para la hipótesis que señala el precepto. Y fíjense lo siguiente. Ahí están las consecuencias de esto, algunas consecuencias de 1879. Miren ahí cuando dice en consecuencia. Si el comprador no paga el precio y existe pacto de usuario verificado, el vendedor tendrá que demandar judicialmente la resolución del contrato. Sí, tiene que demandarlo judicialmente. Se demanda la resolución en juicio ordinario, pues no hay procedimiento especial. Dice, notificada la demanda, el comprador cuenta con plazo de 24 horas para enervar la acción de resolución pagando. Después dice ahí, si el vendedor no quiere aceptar el pago, bueno, se puede, eso ya es tontera, se puede pagar por consignación, pero ese ya es otro tema. Ahora, respecto al plazo para pagar es de 24 horas, que no es lo mismo que un día, por cuanto, por tratarse de un plazo de horas, se empieza a contar a partir del momento mismo en que se notifica la demanda. Además, es un plazo fatal. Argumentos dice que demuestran la necesidad de la declaración judicial. Claro, eso ustedes están en condiciones de contestarme en este momento. Si yo les digo, léanse el artículo 1879 que se refiere al pacto comisorio calificado en la compraventa por un mayor precio, léanlo y les pregunto, ¿hay argumento en ese 1879 para sostener que aquí la resolución no es de pleno derecho, sino que se requiere demandar y ejercer acción resolutoria? Sí, Sí, profesor, hay argumento. ¿Cuál? En esa parte que dice que tiene 24 horas contado, ¿desde qué? Desde la notificación de la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay demanda resolutoria, o sea, hay acción resolutoria. ¿Ya se fijan? Bueno, pero yo eso... Ya, a ver, dice... bueno, ahí están los argumentos que siguen, bla, bla, bla, bla. Importancia y necesidad de la acción judicial, bla, bla, bla, bla. Ah, ahí está el tema. Lo que se viene diciendo es de la mayor importancia, pues si bien el comprador no puede enervar la acción por medio del pago, sino cuando lo efectúa dentro del término de las 24 horas, dice ahí, puede poner otras excepciones y enervar de esta manera la resolución. Bueno, por ahí se cambia, se pone otras excepciones, ya estamos en otra cosa, no nos mareemos. Ahí, este es el tema, momento en que se produce la resolución, se discute. Ahí está, se discute. Dice, según algunos, la resolución se produce en el momento en que se acoge la demanda, o sea, cuando se dicta la sentencia. Para otro, cuando se extingue el plazo de 24 horas. Y otra tesis postula que la resolución se produce al incumplimiento, es decir, el día en que debió hacerse el pago, ese día hay que tomarlo para el resolutorio, aunque después hay un plazo, aunque después hay una sentencia y lo declara. Yo no voy a meter, no voy a ser caudal de esto. No. No, tranquilos. Pero voy a empezar a pedir que me argumenten. Todos estos argumentos siempre quedan abiertos, cambian. A mí me interesa que ustedes sepan la estructura básica de esto. Si yo les pregunto, ¿dónde está regulado el pacto de comisión en el Código Civil? Ustedes, clarito, profesor, está en la compraventa y por la obligación de no pagar el precio. ¿Cuántos tipos de pacto comisorio se reconocen en la compraventa por no pagar el precio? Dos. Simple y clarificado. ¿Cuál es la diferencia entre el simple y el clarificado en la compraventa por no pagar el precio? Que el clarificado le da al comprador un plazo de 24 horas para pagar, contado la notificación de la demanda. ¿Ya? Eso. Eso es. ¿Y qué pasa si el pacto comisorio calificado, o sea, con cláusula de resolución de facto, se acuerda en otro contrato que no sea la compraventa? O en la misma compraventa, pero por otro tipo de obligación. ¿Se tiene que cumplir de inmediato? Y si incumple, opera ipso facto. ¿Incumple? Opera ipso facto. Termina el contrato ipso facto. No se aplica en las 24 horas. ¿Ya? Eso. Okay. ¿No? Y que si yo, por supuesto, por cierto, le pregunto, ¿cómo sabe usted cuando lee la cláusula del contrato que está frente a un pacto comisorio siempre uno calificado? Porque el calificado lleva la cláusula de resolución ipso facto. Profesor, ¿y en qué otras situaciones más fuera del arriendo se podría...? Por ejemplo, un contrato de promesa de compraventa. La promesa de compraventa. La parte sería un contrato de promesa de compraventa y dicen en una cláusula por ahí, si alguna de las partes no cumple con las obligaciones o la obligación de celebrar el contrato en el plazo o en la época prometida, el contrato de promesa terminará ipso facto. Y ahí termina eso. Pero tiene que quedar bien claro, sí, qué es lo que provoca esa, ¿no? Para que no se preste mucha interpretación. Ya, aquí. Ahí nos vamos a saltar. 1880, 105. Fíjense que en 1880. Contempla Deme un segundo, por favor. Quiero ver cuál es mi destino mañana. Ojo, estoy convocado. Hubiese querido que no, pero mañana tengo que ir a impartir justicia. contrato, ¿no? Para pedir cumplimiento. Claro. Sí, porque en el fondo para cumplimiento no necesita, basta el contrato, o sea, habiendo contrato tiene que cumplirse. Una ley para parte. El tema es la resolución. Esa es la parte importante. Miren, aquí en 1880, ¿por qué llego a esto? Porque dice, el pacto comisorio verificado prescribe el plazo prefijado por las partes. Eso ya es algo especial, ¿eh? Que el plazo de prescripción sea fijado por las partes. Normalmente, ¿quién fija los plazos de prescripción? La ley. Y ya es especial, ¿eh? Y luego, y no termina de ser especial porque hay algo más. Eso sí que si no pasaré de 4 años, se le pone 4 años máximo. O sea, las partes pueden acordar una semana, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y si pactan 5, 4. Y si no pactan ninguno, 4. Entonces, miren el artículo. El pacto comisorio verificado prescribe al plazo prefijado por las partes. Si no, pasará en 4 años. Contado de la fecha del contrato. Y después dice, transcurridos estos 4 años, prescribe necesariamente. Sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno. Así que la única prerrogativa que tienen las partes es fijar un plazo menor de 4 años. Pero contado desde la celebración del contrato. ¿Es de aplicación general de la prescripción? No. Porque la prescripción no ocurre desde que se celebra el contrato. Las prescripciones corren desde que las obligaciones se hacen exigibles, no desde que se celebre el contrato, a menos que la obligación se haga exigible en el mismo instante que se celebre el contrato, pero no necesariamente, porque una obligación puede estar con plazo. Entonces, imagínense que pensemos en un contrato sin pacto comisorio. No hay ningún pacto comisorio en el contrato. Y es una compraventa. Y las partes dicen que el comprador va a poder pagar el precio del contrato. ¿Cuándo se hace la obligación exigible? ¿Va a haber el precio? ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo vence el año? ¿Desde cuándo corre el plazo de prescripción para que ese vendedor pueda cobrar el precio? ¿Cuándo empieza a contarse? ¿Cuándo se celebra el contrato o cuándo se cumple el año? ¿Desde cuándo computamos la prescripción? ¿Desde qué? Desde que se cumple el año. ¿Por qué? Porque creo que pasa cuando se cumple el año, la obligación se hace. Y la regla general es que la prescripción corre y la obligación se hizo exigible. ¿Se fija que en este caso no corre el contrato? Corre y la obligación se hizo exigible. Si ustedes leen el Código Civil 2514-15. ¿Eché una miradita a un artículo? ¿Qué dice? Por la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. Ya, ahí está. Esa es la regla general. Pero en 1880, cuando habla de la prescripción del pacto comisorio en la compraventa por bajo el precio, dice que la prescripción se cuenta desde el contrato. No de acuerdo a las reglas generales. 2514. Entonces, cuidado. esto hay que tener cuidado. Si yo celebro un contrato de compra-venta y le pongo un pacto comisorio para el evento no pagarse el precio, la obligación de pagar el precio tiene que quedar, tiene que ser exigible y nunca otorgar plazos más allá de los 4 años. Porque si usted le da 10 años para pagar y le mete un pacto comisorio, compra-venta por bajo el precio, se aplica el 1880. ¿Y cuándo prescribe entonces la acción resolutoria? Va a prescribir a los 4. Aunque todavía tenga plazo pendiente por mucho tiempo más. Cuidado. Ya, siempre he contado una historia. Pero hay muchas obligaciones que son a mucho más de 4 años. Bueno, entonces no ponga pacto comisorio. Porque si lo pone, se amarra. Salvo que el pacto comisorio no sea 64. Claro, pero más que sí, pero un momento, que eso no es compraventa. Tiene razón. Claro, estamos en la compraventa. Sí. Ya, yo les voy a contar lo que pasó. El gran hotel de Puerto Varas. Durante muchos años en este país no habían casinos en todas partes. Había en Viña, Puerto Varas, pero antes que Lijón, Puerto Varas eran los dos, los núcleos, Viña, Puerto Varas, en los grandes casinos. O sea, había un gran hotel en Puerto Varas. Ese hotel le pertenecía al fisco de Chile. O sea, Cernatur, no sé, era del gobierno de Chile. Y lo explotaba. Pero, como todas las cosas fiscales, el Estado era un elefante blanco que empezó a no. El Estado va a estar explotando hoteles. Eso lo hagan los privados. Vendamos el hotel. Y le vendieron el hotel a una cadena hotelera. Y el abogado del fisco. Lo vendieron a un precio, parece que no muy caro. Y además le dieron a la empresa hotelera como harto plazo para pagar. Más de 4 años en todo caso, bastante más de 4 años. Para ir las cuotas, o sea, las cuotas pasaban los 4 años. Y el abogado del fisco, como para decir, mire, y vamos a amarrar bien el contrato, le metió un pacto comisario. El evento de que esta cadena no va a caer el precio. ¿Qué pasó? Pasaron los 4 años y por allá por el año 6 o 7 la compradora dejó de pagar las cuotas del precio y se atrasó y por supuesto que el Estado también se demoró en accionar, ¿no es cierto? Entre que el Estado se moviera y un abogado del fisco fuera ahí a demandar, que un día dijeron ya, anda a demandar. Vamos a pedir la resolución de este contrato porque vamos a recuperar el hotel para el fisco de Chile. Porque no, ya. Además lo vendieron muy barato. Así que lo queremos de vuelta. Ya. El abogado presenta la demanda de resolución de contrato de compraventa por no pago del precio. ¿Ya? En virtud de que, bueno, es una resolución de contrato de compraventa. Así lo digo. No se pagó el precio, resolución. Y por tanto, restitución. El abogado de la compradora lee el contrato y ve que hay un pacto comisorio. Ahí da lo mismo, se siempre verificado, da lo mismo. Pacto comisorio. Y dice, señores, le dice a su cliente, esta demanda está perdida. Porque la acción resolutoria está prescrita. Pero ¿cómo le dice? Pues si hay plazos pendientes todavía, uno no puede decir, si hay plazos pendientes no hay prescripción. No, pero es que 1880 está especial. Dice que el plazo de cuenta es la reservación de contrato. Y han pasado más de 4 años de ese contrato. Por tanto, la acción resolutoria que emana del pacto comisorio está prescrita. Listo, eso es un cañonazo a la línea de flotación, como ven, es juicio sea a pique. Bueno, la historia no termina ahí porque esta cuestión se fue a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, confirmó no lugar a la demanda, o sea, acogió la prescripción definitiva. Se fue a la Suprema. Y la Suprema sacó un supremazo. ¿En qué consistió el supremazo? La Suprema dijo, yo creo que profisco la Suprema, si no, enfrentamos al fisco, ¿no? Dijo la Suprema, no. Aquí procede la resolución. Y no está prescrita la acción resolutoria. ¿Por qué? Porque detrás del 1880 está siempre y en todo su esplendor el 1489, el Código Civil, que es de aplicación general a todos los bilaterales. Y el 1489 también requiere acción resolutoria. Y esa acción resolutoria del 1489 prescribe de acuerdo a las reglas generales. 5 años contado de que la obligación se hace exigible. Y aquí hay una serie de obligaciones y una cantidad enorme de parte del precio que todavía no es exigible. O no era exigible al momento de... ¿sí? Entonces, por lo tanto, no está prescrita la acción resolutoria. Y dieron lugar a la resolución probador del precio y el fisco reguló el hotel. Le tiraron, como bien dice, a un salvavidas. ¿Ah? Esa tesis, porque uno dirá, oiga, momentito, sí. Está bien, pero aquí usted sabe el principio y la especialidad de la norma, ¿no? Esta es la regla general, para todos. Pero el principio de especialidad me dice que si el legislador en el 1880 regula la prescripción. Eso es especial porque ya. Claro, entonces rige el principio de especialidad, pues, o sea. Entonces quiere decir que el 1880 no se llama nada. ¿Y a dónde? Bueno, les cuento, para que ustedes sepan. Entonces, conclusión de todo esto. Si ustedes redactan un contrato de compra-venta en que el precio se acepta por las partes o acuerdan las partes pagarlo a plazo, el precio, no le entregan la cosa, el precio a plazo, ojo, 2 posibilidades, no le pongan ningún pacto comisorio, no va a pasar nada porque detrás siempre va a estar la condición de resolutoria tácita. Y si usted decide ponerle un pacto comisorio porque quiere ponerle un pacto comisorio calificado, por ejemplo, contra la resolución de su facto, preocúpese de que las cuotas nunca superen los 4 años. Eso. De tal forma que usted tenga acción resolutoria cuando vengan los incumplimientos. ¿Ok? Profesor, ¿y hay algún artículo donde yo pueda ver, por ejemplo, todos los plazos que hay de prescripción de las diferentes cosas? ¿O es todo por separado? Sí, pues que. En realidad, mire, en el derecho civil se pasa en... ¿Qué voy a pasar? No, claro, tengo que pasar aquí. Cuando veamos modo de distinguir, vamos a ver la prescripción como es. Y entonces ahí, pero en realidad hay algunas distinciones que hay que hacer, porque la prescripción general, digamos, y hay otras prescripciones que son más especiales. Pero hay prescripciones también en otros ordenamientos, a veces de otras obligaciones específicas, ¿no? Entonces los plazos varían. Ya, entonces lean ustedes en la casa la prescripción del pacto comisorio. Pero, ¿qué es lo que les podría preguntar yo el día de mañana de la prescripción del pacto comisorio? ¿Desde cuándo empieza la prescripción? Es lo más importante. ¿Y otra cosa más importante? Otra cosa más. Eso es importante, está bien. Pero hay otra cosa más que también es importante y les podría preguntar del 1880. Y aquí los voy a pillar. Estoy seguro que aquí los voy a pillar cuando les pregunten. Miren, la pregunta va a ser esta. ¿En cuánto prescribe? 4 años. Mal. Dice 4 años. No dice eso. Léele. Prescribe el plazo prefijado por las partes. Ya. Plazo prefijado por las partes. Si no pasare de 4 años. Bien. Pues. ¿Usted dice 4 años? No. ¿Pero cómo así aquí dice 4 años? No, no. Dice en el plazo fijado en la parte. Si no pasara. Bueno, pero con un techo. Pero, en otra palabra, ¿podría prescribir en un mes? Sí, pues, ¿sí? Si lo guardan las partes, sí. Ya, bueno, es un día. ¿Era la aclaración, profesor? Yo hubiera puesto 4 años. Claro, sí, es el impulso, ¿no? Si nada dicen, también 4 años, pues. Claro, eso es otra cosa. Pero la pregunta es, ¿en cuánto prescribe? Entonces la respuesta tiene que partir como dice el precepto. Claro. Otra pregunta que le puedo hacer es, ¿y si las partes nada dicen? 4 años. ¿Y si las partes dijeran 10 años? 4 años. Se reduce a 4. 4 años. Ahí sí. ¿Ve que llegó a tiempo usted a clase? Porque ahora que se demora unos minutos más, esto pasa de largo, ¿eh? Cha, cha. Ni el casco la salva. Ya. Ahora, cuando estamos en el pacto comisorio, en la compraventa, pero no por la obligación de pagar el precio, sino que por otra, por la entrega de la cosa. O en otro, o en un pacto comisorio, en otros contratos. ¿Se aplica el 1880? No. El 1880 solamente se aplica, con toda esa especialidad que tiene, cuando es el pacto comisorio en la compraventa, por la obligación. Si salimos de ese ámbito, no rige el 1880. ¿Qué rige? Las reglas generales. 2514, 2515. 2514 que nos dice que la prescripción se cuenta y que la obligación se hace exigible. Y además, ¿cuánto es el plazo de prescripción de las acciones personales ordinarias? 5 años. Dice el 2515. 5 años contados de que la obligación se hace exigible. 5 años. O sea, el 1800 es especial. Solamente pacto comisorio por no pago del precio en la compra. Si salimos de ahí, regla general. ¿Y ahí la parte puede acordar menos? No. 5 años. No, hay 5 años. No, ahí no, no. Ahí, porque ahí la, es muy especial. Eso es aplicación. No acepta una interpretación extensiva o por analogía. Es de derecho estricto. Solamente en ese evento. Ya, ahí vamos a saltarnos. Bueno, estamos en la prescripción del pacto comisorio y después viene un asunto que dice la resolución del contrato, y la distinción entre la relación de dar a hacer o no hacer. No, no lo voy a pasar eso. Y ahí viene la acción resolutoria, con lo que yo había empezado. Oye, vamos a ir hasta las 9 pasaditos, ¿eh? Para que no veamos break, nos vamos antes, ¿eh? Te quería ver. Vamos a ir, vamos a ver. Yo pedí taxi aquí a las 9:30. Ya. Bueno, fíjense en sus apuntes que cuando se define la acción resolutoria, miren lo que dice. En la que emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial. Entonces subrayen. En los casos en que ella requiere sentencia judicial. ¿Por qué dice eso? Porque hay casos en que la resolución opera de pleno derecho, ipso facto. ¿Alguien me podría en esta sala decir, en este cuadro, cuándo una resolución o una condición resolutoria opera de pleno derecho y por tanto no requiere acción resolutoria? Cuando la ordinaria. Bien, en la ordinaria. Ahí tenemos una. ¿Y la otra? Incompleta la respuesta. Ahí tiene que hacer una distinción. Está bien, está bien delicada. fuera del el no pago el precio. Claro. Puede ser en la compraventa o en otro. Claro. En otro contrato. En el pacto que se ha calificado, en otro contrato, en otro, por otra, en la compraventa, por otra obligación que no hace. En la compraventa por obligación que no se pagó el precio, o en otro contrato distinto. Ahí está. Y el resto, todo necesita acción resolutoria. La tácita, el pacto provisorio simple, donde estemos, en la compraventa por pagar el precio o en otro contrato. Ya, entonces, si ustedes ven. Volvamos a nuestra a nuestro concepto de acción resolutoria, la que emana de la condición resolutoria, la acción resolutoria, la que emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido a la contraparte alguna de las obligaciones emanadas de él. Eso es lo que se pide. ¿Qué es lo que le pide el tribunal? Que deje sin efecto el contrato. ¿Y con qué fundamento? Con que el otro no me cumplió. Eso es. Eso es acción resolutoria. ¿Ya? Entonces ahí estaba justamente más abajo, dice, la condición resolutoria requiere sentencia judicial en los siguientes casos. En la condición resolutoria tácita, en el pacto condicionario simple, y en el pacto condicionario calificado, en el contrato de compraventa por el precio. También, porque eso 24 horas desde la notificación de la demanda. Entonces está claro que necesita demanda, necesita acción resolutoria. Y en la condición resolutoria ordinaria, y en los otros pactos comisorios no hay, dice, y en los otros pactos comisorios no hay acción resolutoria porque la resolución opera de pleno derecho. Sí, en el, en la, en el calificado, aquí, aquí. Ya. Características de la acción resolutoria. Es personal, es patrimonial, es mueble o inmueble según el objeto que se trata y es indivisible. ¿Qué significa que sea personal? ¿Que solo el afectado la tiene que interponer? ¿Que haya cumplido y que esté haciendo? No, lo que determina que sea personal es en contra de quién se puede hacer, se puede enderezar. ¿A quién se le puede exigir? ¿Al cumplido? Claro, solamente a la contraparte del contrato. Eso es personal. Porque además emana de un derecho personal. Del contrato nacen derechos personales. El derecho personal está definido en el Código Civil. 578 creo que es el Código Civil. ¿Ya? ¿Cómo dice? De estos derechos de los personales o créditos nace la acción personal. Claro, pero ¿cómo se, el 578 cómo define derecho personal? Por reclamar. Es el que se tiene respecto a determinada persona. No, no, no, no, no. Mire, ya, ya te, es el real. Es el que solo puede exigirse de cierta y determinada persona que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley le encontraría la obligación correlativa. Ya. Entonces, ¿y de estos derechos personales? ¿De dónde emanan los derechos personales? De los contratos. ¿Por qué yo puedo, ¿a quién le puedo exigir el pago del precio? ¿Al comprador no? ¿Y por qué se lo puedo exigir? Porque por un hecho de él adquirió o contrajo una obligación correlativa. O sea, él adquirió una obligación correlativa. Yo de entregar una cosa y él le pagaron por eso. Entonces, como es, estamos, es una acción personal, ¿ya? Solo puede entablarse contra de quien celebró el contrato, nadie más. ¿Ah? No es una acción real, porque las acciones reales que emanan de los derechos reales son persecutorias. Persiguen el bien en manos de que se encuentre. ¿Ya? La acción resolutoria es patrimonial, sin duda. Porque estamos dentro del derecho patrimonial. Y como es patrimonial, es que tiene estas características: renunciable, transferible, transmisible, prescriptible. ¿Se puede renunciar? Sí. Porque está dentro de lo que dice el artículo 12 del Código Civil, que no está prohibida la renuncia y va en solo interés del renunciante. Después, es transmisible. Bueno, aquí yo también nuevamente quería un tema. ¿Qué es transmisible? ¿Cuál es la diferencia entre transferible y transmisible? Uno es por herencia. ¿Cuál es por herencia? La transmisión. La transmisión es por herencia, la sustitución por causa de muerte. Cambio, la transferencia es por actos transferidos. Entonces, si yo soy un contratante cumplidor la contra en un contrato bilateral. La la contraparte no me cumplió. Entonces yo soy titular de la acción resolutoria. Puedo pedir la resolución del contrato por incumplimiento. Me morí. Y no la demandé. ¿La pueden demandar mis hijos o mi heredero? ¿Puede demandar mi heredero la condición resolutoria? Sí. Sí. Porque es transmisible. Se transmite a los herederos. Y los herederos pueden demandarla. Eso nadie lo discute. Porque va en el as hereditario el derecho a reclamarla. Les voy a poner otra situación. Ahora. Yo celebré un contrato de compraventa con alguien y me deben 10 millones de pesos por el precio. Yo soy titular de un crédito por 10 millones de pesos, que está en mi patrimonio, soy dueño de ese crédito, o derecho personal, exigir que se me paguen por el contrato esos 10 millones de pesos. Pero como yo tengo una deuda con otra persona, a la que le debo 10 millones de pesos, le ofrezco cederle el crédito, traspasarle el crédito, dárselo en pago, para que sí entonces cobre él, así yo extingo la obligación que tengo con él y después cuando venga el pago le pagaré, ¿no es cierto? Bueno, al hacer eso, al transferirle a él ese derecho, dentro de eso le estoy transfiriendo también la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento en el evento que no le pague. Eso ya no es transmisión, eso es transferir. Si yo transfiero mi derecho, ¿transfiero el derecho a la resolución? Sí. Ya, la respuesta es que se discute y la tesis que se impone es que no. ¿Por qué se está adquiriendo una nueva obligación? No, no es que porque sea una nueva obligación, sino que porque el 1489 dice que ¿quién tiene la acción resolutoria? Dice que el otro contratante. Si yo les pongo este caso, acá se los dibujo. Este es el cedente y este es el cesionario. Entonces él le traspasa el crédito a él. Al traspasarle el crédito, ¿quién es el deudor? Este, aquí está el deudor. ¿Este deudor celebró un contrato? Sí, ¿qué contrato? Un contrato de compraventa. ¿Con quién lo celebró? Con el cedente. ¿Y qué le quedó debiendo? El precio. O sea, él le vendió el auto, él tiene el auto, pero él no ha pagado el precio. Le debe los 10 millones de pesos. Y ese crédito que él tiene se lo cede a este. Y después este entonces tendría que pagarle esta gasto, ¿cierto? Los 10 millones de pesos. Pero el suyo no se los paga. ¿Podría este entonces demandar la resolución del contrato? O sea, en otras palabras, ¿en la cesión del crédito va incorporada la acción resolutoria? Si la respuesta es sí, quiere decir que la acción resolutoria sería también, no solamente transmisible, sino que también transferible. Si la respuesta es que no, quiere decir que es transmisible, pero no transferible. ¿Ok? ¿No? Eso me interesa que quede claro. Ahora, las explicaciones que se dan de por qué no se transfiere, bueno, hay varias explicaciones. Una es porque, en definitiva, la ley dice que, el otro contratante, ¿ya? Y él no es contratante en el contrato de compraventa. A él se le salió el crédito, pero no es parte contratante. Si se aceptara aquello, se le estaría dando la posibilidad a alguien que no contrató para que deshiciera este contrato. En circunstancia que él no fue parte del contrato. Esa es una de las explicaciones que se da. Bueno, tampoco voy a entrar a preguntarle a usted todo esto de que si yo explique o de argumento. Solamente que la pregunta es, ¿es transmisible la acción resolutoria? Respuesta. Discutible. No, transmisible. Ah, transmisible, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Es transferible para acto atrevido? Sí. Ahora, podrían también estar en condiciones de decirme, profesor, y la tesis que se impone es la que no, porque la resolución que él la tiene según el 1489 solamente el otro contratante. ¿Y el cesionario es contratante en la compraventa? No. No. No. Ustedes miran así, ¿ah? ¿El accesorio no seguiría la principal? Es que no es un problema de accesoriedad, creo yo. Veamos aquí, veamos de todas maneras ahí. Es transferible y transmisible. La transmisibilidad. Dice, en cuanto a la circunstancia de ser transferible, no existe unanimidad en la doctrina. Si se cede un crédito, se entiende incorporado en ella la cesión de la acción resolutoria. Ese es el problema. ¿Se fija? Ahí está. Entonces se dice que la sola cesión del crédito no lleva implícita la transferencia de la acción resolutoria. Entonces algunos dicen, sí, pero siempre y cuando en el contrato se diga que, en la cesión del crédito, se diga que el crédito se cede también. Si eso se dice precisamente, sí, dicen. Pero no, la doctrina ha dicho, no, tampoco, aunque se diga. ¿Eh? Otros autores consideran que si se cede un crédito, esta cesión no importa la transferencia de la acción resolutoria. Esta opinión se funda en que la resolución sería una excepción personal, que no queda comprendida en la cesión. El 1489 dice que se la concede al otro contratante, mas no al cesionario del otro contratante. Ese es el plato fuerte, digamos. Parece que no. Y ahí está Peña y Lillo. Dice, solamente la posibilidad de la transferencia de la acción en la denominada cesión de contrato, pero esa figura no es esta. En Chile no existe la cesión de contrato. Ceder el contrato es ceder un contrato, las posiciones contractuales activas y pasivas, cedérselas a otro. No estamos hablando de eso. En Chile no existe eso. Ya, pero no nos compliquemos. Yo creo que hasta ahí nos llegamos, no le pongamos tanto color tampoco, ¿cierto? Y es prescriptible. ¿En cuánto prescribe? 5 años contado de la obligación sin su exigible. ¿Se fijan? 2314, 2515. ¿Ah? Y por. ¿Se fijan que? Esto es una buena pregunta. Esta pregunta es muy buena ya. Se me ocurrió. Les voy a preguntar de esta forma. Les voy a decir. ¿En cuánto tiempo prescribe la acción resolutoria? Ahí no va la pregunta. ¿Cómo tienen que empezar a responder? Muy bien, eso es lo primero que hay que distinguir. Hay que distinguir. Y ahora viene lo bueno. ¿Qué hay que distinguir? Hay que distinguir, por un lado, si estamos en una condición resolutoria tácita o en un pacto comisorio. Y en este último caso, hay que volver a distinguir. Si se trata de un pacto comisorio simple o calificado. No, no es esa la distinción. No. Si es una compraventa por un valor del precio o en otro contrato con otra empresa. Si es el 1800. Exacto. Sí. Y volvemos al 1800. Sí. ¿Se fija, no? Sí. Esa es la respuesta. Hay que distinguir. Por un lado, si, ¿por qué? Entonces, bueno, ya que me distinguió, si es un pacto comisorio, si es una condición de resolutoria tácita del 1489, ¿en cuánto prescribe la acción resolutoria? 5 años. Si estamos ahora en un pacto comisorio, ¿hay que hacer distinción entre los pactos comisorios? Sí. Simple o calificado. En el simple, siempre 5 años. No. En el simple o calificado, dije que la distinción era si compraventa por valor precio u otro. Si es compraventa por valor precio, 1880. Da lo mismo que simple o calificado, 1880. Y si es en otros contratos, en otras obligaciones, nuevamente la revisión. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que significa el punto 5? Ahí miren, en la página 109 dice, la acción resolutoria es indivisible. De dos puntos de vista, objetivamente y subjetivamente. ¿Por qué objetivamente? No puede pedirse en parte el cumplimiento y en parte la resolución. Ojo, no confundir. Yo podría presentar una demanda en que digo, en lo principal, cumplimiento. En el otro sí, en subsidio. Y en la eventualidad de que no se pueda cumplir, resolución. Eso no es el problema, porque son acciones incompatibles. Lo que sea la acción incompatible no significa que no se pueda presentar una sola demanda siempre y cuando se presente en una y subsidio de la otra. Si falla una, se aplica la que sigue. Y eso no va contra la indivisibilidad, porque no, ¿Cuándo? ¿En qué sentido es indivisible? Yo no puedo pedirle al juez esto. Señor juez, en esta parte del contrato, resuélvalo. Hasta la cláusula 5. Pero de la cláusula 5 a la 10, condeno a lo que me cumpla. No, señor juez, no. El contrato es una unidad y la acción resolutoria es indivisible. O usted pide cumplimiento de todo el contrato, o a usted pide la resolución de todo el contrato, pero no puede pedir que le cumplan la mitad del contrato y la otra mitad le resuelvan. No, eso no se puede. Indivisible, objetivamente hablando. Y subjetivamente, ¿por qué es indivisible? Porque se dice que si son varios los acreedores deudores, dice siendo varios los acreedores deben ejercitar la acción conjuntamente y siendo varios los deudores deben demandar a todos ellos. Y ahí ya no nos vamos a meter tampoco en profundidad, ¿eh? Y ahí podemos seguir hablando dos días. No. Resolución y otras causas de ineficacia en los contratos. Resolución y la nulidad. Esto, la verdad que ustedes comprenderán que tampoco voy a ser complementario a usted, pero leanlo, porque es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la resolución y la acción de nulidad? Que la resolución es por incumplimiento de contrato, estamos hablando de, sí, o por un hecho futuro de incierto. El contrato es válido, claro. No tiene ningún vicio de origen, no hay ni dolo, ni fuerza, ni error, ni objeto ilícito, ni causa ilícita. Te digo, son cosas distintas. Una es una sanción legal. La condición resolutoria no es una sanción legal, es un acuerdo de las partes, no es sanción. Bueno, en fin, hay una diferencia, pero eso es más bien complementario, ¿eh? Ya, no le demos tanto color. Resolución y terminación. Ah, eso sí, ustedes son capaces. ¿Cuándo la resolución pasa a llamarse terminación? En los contratos, ¿en qué tipo de contrato? En los contratos de tracto sucesivo. En los contratos de tracto sucesivo se dice que la resolución pasa a llamarse terminación. ¿Por qué? Porque no opera con efecto retroactivo. Porque una de las obligaciones del contrato no puede dejarse sin efecto. Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿cómo restituye, si aplicara el efecto retroactivo de la resolución por incumplimiento, cómo restituye el arrendatario el uso que hizo de la cosa arrendada? No puede. Entonces caeríamos en una injusticia. El arrendatario no tiene que restituir, es decir, el arrendatario no estaría obligado a restituir nada, porque no puede restituir el uso. Y el arrendador tendría que restituir toda la renta, si aplicáramos el efecto retroactivo. O sea, uno no restituye nada por imposibilidad, y el otro tiene que restituir todas las rentas que recibió durante todo el contrato. Mire qué bonito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en los contratos de tracto sucesivo, como el arrendamiento, la resolución cambia de nombre. Se llama terminación. ¿Y cuál es la gran diferencia de la terminación con la resolución? Que no es con efecto retroactivo, sino que con efecto inmediato hacia el futuro. Esto se llama en los contratos de tracto sucesivo. Parece que la clasificación de las obligaciones estaba por ahí, ¿o no? Yo no soy una cláusula, parece, ¿no? Las obligaciones de ejecución postergada o de ejecución instantánea. Y las postergadas, las de... Ahí está la de tracto sucesivo. Eso es una cápsula que tienen ustedes, ¿eh? Resolución, el punto 4, resolución y resiliación. ¿Qué es lo que es la resiliación? La resiliación es el mutuo acuerdo. ¿No es cierto? Se parecen las palabras, pero son cosas distintas. Resolución y revocación. Resolución y la renuncia unidad del Senado. Chao. Efectos de la resolución. Efectos entre las partes, efectos terceros. Efecto de la resolución entre las partes. Ahí está el gran efecto. Este es el gran efecto. Efecto retroactivo. No. Mire. Da derecho, 1487, da derecho a la restitución de lo que se hubiera recibido bajo la condición. Entonces, ¿cuál es el principal efecto que produce la resolución de un contrato? por aplicación de la condición resolutoria, es que da derecho a las partes a, ¿cómo dice el artículo ahí? Da derecho a la restitución de lo que a la restitución. Entonces uno demanda la resolución del contrato y como consecuencia pide que se le restituya lo que dio en virtud de ese contrato. Y si el que pide la demanda resolutoria a su vez recibió algo del otro, también lo va a tener que restituir. Profesor, entonces cuando delante usted dio el ejemplo del hotel de Puerto Varas, ¿el Estado tuvo que devolverle una cantidad de plata al comprador? Claro. Los pagos que eventualmente se alcanzaron a hacer se tuvieron que devolver. Claro. Salvo que por ejemplo en un juicio lo que podría hacer es el pedir inhibición de perjuicio. Entonces si el juez da lugar a inhibición de perjuicio, eventualmente parte de los perjuicios se compensarían, habría una compensación ahí con lo que el otro tiene que devolver, ¿no? Podría operar alguna compensación, ¿no? Pero si no, claro, habría que restituir. O sea, yo te devuelvo el hotel y tú me devuelves el precio que pagué por el hotel. Bueno, aquí, ojo, efectos de la solución entre partes, me interesa solamente el 1487. Nada más. La segunda parte de esa hoja no. No. Efecto de la resolución respecto al tercero. Aquí un pequeño resumen, con esto ya vamos terminando, con esto ya, esto no da para más. Ya, un pequeño resumen. Entonces, efectos. Partes, terceros. ¿Cuál es el efecto respecto a las partes? Artículo 14. 87. Lo que dice más adelante ahí es que son cuestiones que están relacionadas con, los frutos, ¿se acuerdan? Esto lo vimos a propósito, antes lo vimos en la condición. ¿Qué pasa con los frutos? ¿Qué pasa con los deterioros? ¿Qué pasa con los aumentos? Ese tema ya lo habíamos visto en otra parte. Ya, pero esto es lo que me interesa. Parte 14, es decir, acción da acción para restituir, ¿no es cierto? Ya. Respecto de tercero, ¿qué significa respecto de tercero? Vamos a hacer aquí este dibujito para que ustedes entiendan. ¿Cuál es el escenario que debe darse? Esto es parecido a la nulidad, ¿eh? Es parecido. Miren, A celebra un contrato con B y B celebra un contrato con C. Y luego, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Pensemos que hay una compraventa. B era el comprador de A. B no pagó el precio. A demandó la resolución del contrato y se declaró resuelto por incumplimiento del contrato. Luego hay que aplicar entre las partes el efecto restitutorio, pero él no puede restituir. ¿Por qué? Porque el vehículo que compró o la casa que compró no la tiene él, porque antes de que se resolviera este contrato por incumplimiento, él antes había enajenado con un tercero. Entonces, como la resolución tiene efecto retroactivo, se entiende que las partes vuelven a un estado que se encontraba como si nunca hubiesen contratado. Por lo tanto, se entiende por una ficción jurídica que él jamás dejó de ser dueño del bien que vendió. Y que en este momento entonces ahora está en posesión de un tercer adquirente, de facto, de hecho. Por lo tanto, ¿en qué situación queda él? En situación de poseedor. Eso, es poseedor. Entonces, como la acción resolutoria es personal, lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Él, la acción resolutoria, no la tiene en contra de él. Él no tiene acción resolutoria contra el tercer adquirente. Porque la acción resolutoria no es real. Por lo tanto, no da acción de persecución contra el tercero. Es personal, solamente en contra del otro contratante. Entonces, la acción resolutoria es en contra de él. Pero en la misma demanda, eventualmente puede interponer una acción real, que es la reivindicatoria, en contra del tercer poseedor. Eso puede hacerse en la misma demanda. En lo principal, acción resolutoria. En el otro sí, acción reivindicatoria. No son incompatibles. Son dos demandas paralelas, en contra de distintas personas. La resolutoria en contra su contraparte en el contrato. La reivindicatoria. O sea, en la sentencia podría dar las dos cosas. Resuelve y. Claro, si el juez acoge la resolutoria, tiene que pronunciarse respecto a la reivindicatoria. Y podría entonces acoger las dos. Pero son acciones independientes. Si podría también acoger la resolutoria y no dar lugar a la reivindicatoria. Porque, por ejemplo, no se cumplió con algunos requisitos, como está mal demandado, qué sé yo. Pero si está todo bien dentro de lo normal, acogida la resolutoria debería dar lugar a la reivindicatoria. Al revés, desechada la resolutoria porque no se acreditó el incumplimiento, por ejemplo. Tiene que caérsela. Entonces, habiéndose rechazado, entonces no entra a conocer la reivindicatoria. No entra a conocerla. ¿Por qué? Porque es una consecuencia del otro. ¿Ya? Bueno, esta figura. Miren, este tema en la nulidad, esto mismo se estudia un tema en la nulidad, efecto de la nulidad respecto al tercero. Es lo mismo, la acción resolutoria, dice el 1689 del Código Civil, dice que la nulidad judicialmente declarada, dice el 1689, da acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Sin distinguir si ese tercero está de buena o mala fe. Cuando la cosa es la nulidad, cuando aquí en vez de haberse resuelto por incumplimiento, este fue nulo por un vicio de nulidad en el contrato, y la cosa que se dio o pagó en virtud del contrato nulo está en manos de un tercero, acción reivindicatoria contra él y no se la salva nadie. Lo único que puede él defenderse es con la prescripción anticipada, porque es poseedor. Pero no hay ninguna discriminación que hacer, si está de buena o mala fe. En cambio, cuando estamos frente a la condición resolutoria, entonces hay discriminaciones que hacer respecto de él. No siempre hay acción reivindicatoria en contra de él. No siempre. ¿Ya? Si lo que está involucrado en el contrato es una cosa mueble, solamente va a haber acción reivindicatoria en contra de él si te está de mala fe. No de buena. Si está de buena fe, o sea, no tenía conocimiento de la existencia del evento de resolución, si está de buena fe, no se le puede molestar. Se privilegia el tráfico por sobre la titularidad. ¿Por qué digo por sobre la titularidad? Porque él es el dueño. Se privilegia el tráfico, la protección de terceros, por sobre la titularidad. Si él está de buena fe. Si está de mala fe, porque sabía de la existencia de la condición resolutoria, y está de mala fe, se le puede rendir. Ahora, en la práctica, esto es como muy de laboratorio. ¿Por qué? Porque la buena fe se presume. Por lo tanto, nunca se tiene, prácticamente, cuando lo que está involucrado es una cosa mueble, un bien mueble, prácticamente, él tendría una carga probatoria súper importante, tener que acreditar que él estaba de mala fe cuando le compró a mí, porque la buena fe se presume. Esa carga probatoria no es fácil o puede no ser fácil, ¿no? Y si no logra probar la mala fe de ese, no tiene acción en contra de él. Su acción reivindicatoria va a morir. Y ahora viene lo bueno. ¿Y qué pasa si estamos frente a un bien raíz? Si estamos frente a un bien raíz, usted tiene que tener presente que aquí Este señor, su bien raíz estaba amparado por esto que estoy dibujando aquí. Así se más o menos aparece en el conservador. Eso es la página de un libro, eso es una inscripción. Este señor tiene inscripción a su nombre en el registro conservador del raíz. Le vende a él. En virtud de la venta, se crea otra inscripción a nombre de él. ¿Y qué pasa con esta? Así es. Sí. Pero no es el término técnico. Sí. ¿Qué pasa con esa? ¿Por qué queda sin efecto? Técnicamente, ¿qué es lo que pasa? Por la escritura nueva. Sí, pero ¿qué es lo que provoca? Se reemplaza. El término técnico, ¿ah? Falta así como el futbolista, el gesto técnico. Se cancela. Se cancela. Y aquí va la cancelación. Es una cancelación virtual, ¿no?, que opera por el solo hecho de practicarse una nueva inscripción. Pero sin embargo, el conservador le pone aquí transferida, es decir, que le pone una nota ahí. Entonces, yo cuando soy estudioso en los títulos, yo veo esta inscripción y veo que tiene transferido, sé al tiro que esta no está vigente, está cancelada. Entonces tengo que ir a la otra. Esta está vigente. Pero resulta que él le vendió a este otro, ¿no es cierto? Y entonces tenemos otra inscripción ahora, a nombre de C. Y el conservador, ¿qué es lo que le puso aquí a esta? Cancelada, o transferida, o qué sé yo. Y no solamente le pone eso, le pone las fojas y el número de esta inscripción. Dice, transferida a fojas tanto por lo tanto. Esas fojas tanto por lo tanto son estas. Transferida a fojas tanto por lo tanto son estas. Y yo leo esta y esta no tiene nada aquí. Ah, es porque no está vigente. Está vigente. De comprobarse el vicio en todo no. Ese tema o la mala fe, ¿se puede volver? Bueno, ahora viene el problema de que el departamento, diríamos, ¿no? El departamento del Centro de Concepción. Este se lo vendió a este y este se lo vendió a este. Y después de que está inscrito a nombre de C, A demanda a B de resolución del contrato de compraventa cuando lo pagó el precio. ¿Ya? Porque ustedes saben que, ojo, ¿eh?, el precio no tiene nada que ver con la transferencia del dominio. O sea, la transferencia del dominio opera con la inscripción en el conservador de raíces, sin importar si el precio está pagado o no está pagado. Aquí había parte del precio que no estaba pagado. Entonces él pidió la resolución del contrato y se declaró la resolución del contrato. Este contrato desapareció del mapa. ¿Ya? Entonces, él tiene que ir a recuperar la propiedad y que la propiedad vuelva a estar inscrita y con inscripción vigente a nombre de él. Y también y no solamente la restricción jurídicamente, sino que también materialmente, venga para acá, ¿qué la tiene? ¿Tiene? Entonces, ahora, acción reivindicatoria. Pero esa acción reivindicatoria no siempre lo tiene. Solamente va a tener acción reivindicatoria en contra del tercero si la condición que provocó la resolución del contrato, o sea, el evento que provocó la resolución del contrato, la condición resolutiva cumplida, digamos, que provocó la extinción de este contrato, constaba en los títulos. Cada uno de estos tiene, cada inscripción tiene una escritura, un título previo, ¿no es cierto? Que es la escritura de compraventa. Sí. Esa se saca en notaría, ¿no es cierto? Y va y se inscribe. Entonces, el código dice, mire, si este señor, cuando hizo el estudio de título, la condición que provocó la terminación constaba en los títulos, contaba aquí, cuando estaba reflejada aquí, entonces él asume el riesgo de comprar en esas condiciones. Y si después viene la resolución del contrato, ¿no?, entonces este puede ejercer acción reivindicatoria. Tiene acción. ¿Por qué? Porque la condición que provocó la terminación constaba en los títulos. Contaban las inscripciones. Y él, cuando hizo estudio, vio eso. y no obstante lo vio, compró. Ahora entonces no puedes venir a pedir que se te proteja, ¿no es cierto? No, esta cuestión terminó y terminó todo y todo el edificio cayó. Acción reivindicatoria y te afecta y tienes que restituir. En cambio, si él, al hacer el estudio de los títulos, en ninguna parte constaba que había ni una sombra de acción resolutoria, de condición resolutoria, ni el más mínimo atisbo de condición resolutoria. Y con la seguridad del registro y de los títulos y las escrituras públicas, él compró. Y después resulta que apareció el Chegay y me han hecho un problema, un incumplimiento. Y se resuelve. Entonces él está protegido. ¿Por qué? Porque fue dirigente. Porque él hizo. Porque él dice, no, a mí no me pueden tocar. Porque la resolución no contaba en los títulos. En crédito. Si hubiese contado, ya, está bien, yo devuelvo. Pero como no contaba en ninguna parte, entonces a mí se me protege. Se me ampara. Da lo mismo si estoy de buena o mala fe, ¿eh? Ahí fíjate, el código no habla de buena o mala fe. Habla de que si. Habla de un elemento objetivo. Si contaba o no contaba los títulos. Qué tremendo esto, ¿no? La niña aquí, lo único que dice para casa. Profesor, me aclara una duda. ¿Qué tendría que decir en la escritura para que se hubiera dado cuenta de que no era tan buena idea comprar? Mire, claro, imagínese que este se lee en la escritura y en la escritura dijeran, pero me restituirás la propiedad si pasa tal o cual cosa. Eso decía la escritura. Y además, inscrita. Y él, viendo que había una condición resolutoria, que él no tenía idea si se cumplió o no se cumplió, llegó y compró. Y estando en manos de él, la condición se cumplió. Te vendo, ¿cierto? Pero me restituyes si pasa tal cosa. Y eso pasó. Podría hacer un ejemplo hipotético de que pactaran esa venta por venta directa, pactada en cuota, por el pago de tantas cuotas en un plazo de tantos años. Y el incumplimiento del pago de esta generará la devolución y la revocación del contrato. Bien, usted dijo con algo que es muy importante, porque ustedes van a ser, eventualmente el día de mañana, van a tener que estudiar títulos y van a tener que decirle, ustedes van a ser abogados de este. Y este va a ir a su oficina a decirle que quiero hacer una inversión importante. No quiero tener problema. Así que, abogado, hago un estudio de título. ¿Cuánto me cobra? Y al estudiar los títulos, hay ciertas luces rojas. Usted le va a decir, no. No compre, señor. Yo les di aquí un caso de una condición resolutoria ordinaria y expresa. No tácita, expresa. Te vendo, pero me restituyes si te vas a Santiago. O si te casas con María. O si qué pasa, cualquier cosa ordinaria. Y pasó. Y él, no obstante haber leído eso, compró. Se arriesgó. Bueno, ahora sucedió, todo cayó, acción reivindicatoria, y tiene que devolver, ¿cierto? Pero normalmente, pero hay un tema más que es más pan de todos los días. Esto sí que es pan de todos los días. Que este señor le vendió a él. A le vende a B. Pero en los títulos. En la cláusula del precio. Ustedes cuando estudian títulos se tienen que ir a la cláusula del precio y tienen que ver si el precio está pagado o no está pagado. Ojo, cuando ustedes pueden hacer un ticket, es decir, está bien esto, cuando dice que el precio será tanto, el que es pagado en este acto, el contado y el dinero efectivo, declarando al vendedor que lo recibe a su entera disposición o satisfacción y por lo tanto las partes declaran que el precio está pagado. Bien, no hay problema. Pero usted se puede encontrar con esta otra cláusula que dice que el precio será tanto, el cual se pagará en 20 cuotas mensuales de tanto cada una y así sucesivamente hasta su extinción. Usted lee eso. Y la pregunta que le hago yo, esa cláusula, así como está redactada, ¿Le informa a usted que el precio está pagado? No. No tiene cómo saberlo. Y ojo, y no piense usted, la última cuota vencía el año pasado. Sí, pum. Entonces tiene que estar pagado el precio. ¿Y quién le dijo a usted que las cuotas se pagaron? ¿Dónde está esa declaración? ¿Usted puede aceptar ese título? No. ¿Por qué? Porque ahí hay un germen de resolución. Es un germen de condición resolutoria tácita por no pago el precio. Entonces, la pregunta es, para los efectos de esto, ¿la condición contaba en el título de crédito? Claro que contaba. ¿Por qué contaba? Porque se supone que si estaba en cuota, no hay ninguna seguridad de que esté pagado. Y si no está pagado, hay un germen de resolución. Y eso es suficiente como para decirle, señor, usted, si compró esas condiciones, responde. Entonces, cuando usted está estudiando los títulos, que usted es el abogado de este, y esté estudiando este título, y si el precio está en cuota, le tiene que decir a su cliente, no compre. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta persona, A, vaya a la notaría, y declare unilateralmente en una escritura de compraventa que recibió el precio y lo da por pagado. Eso se llama, dígale, usted es abogado de C, dígale a que le presente una escritura pública de cancelación. Con eso, no hay problema. Eso le iba a preguntar yo, ¿cómo podía C averiguar si efectivamente se había hecho o no? No, no tiene cómo saberlo. La única forma de asegurarse es que esté otorgue escritura pública de cancelación. Que lo declare. Sí. Expresamente una escritura pública. Se llama escritura pública de cancelación. Y si no tiene cómo, o él no quiere otorgarla, mejor no compre. No compre. No. Mal negocio. Mal negocio. No compre. Ya, para terminar, veamos solamente el 1490 y el 1491. Y con eso sí que nos vamos de todas maneras a buscar. 1490, 1491. A ver qué dice el 1490. ¿Usted lo tiene, no? Sí, ah. ¿Ya pongo? 1490. Ya, ¿cómo lo tiene? Me he hecho tanto. Si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. Ya, fíjense que estos artículos han traído una serie de problemas porque le ponen más de lo que debieron haber puesto. En realidad ese artículo, lo único que importa es la condición resolutoria. Todo lo demás no importa. ¿Ya? Lea algo nuevo, por favor. Dice, si el que debe una cosa mueble. Si el que debe una cosa mueble, sáltense todo lo demás y diga, bajo condición resolutoria. Siga. La enajena no habrá derecho a reivindicarla. Si el que debe una cosa mueble, bajo condición resolutoria. La enajena, si el que debe una cosa mueble bajo condición resolutoria, la enajena, no habrá derecho a reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. De buena fe. O sea, solamente, al contrario sensu, hay acción reivindicatoria si él está de mala fe. ¿Por qué? Porque tiene primero conocimiento de que compró un derecho resoluble o una cosa que está bajo una situación de resolución. En 1491, si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo graba con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. De nuevo, este artículo dice una serie de cosas que no nos interesan y no nos sirven. Lo importante es que dice que si alguien debe, bajo condición, se entiende, resolutoria, ese es el tema, una cosa mueble y la enajena, ¿no es cierto? Dice que la enajenación no podrá resolverse en la enajenación, dice. No podrá resolverse la enajenación. Ya, eso está mal dicho también, porque no es resolverse, sino que es acción reivindicatoria, no es resolutoria, es reivindicatoria. En el fondo lo que quiere decir ese artículo, que si alguien debe una cosa, un inmueble bajo condición resolutoria y lo enajena, este no tendrá acción reivindicatoria contra el tercer poseedor, sino cuando. Y aquí viene la parte que me importa a mí. sino cuando qué. La condición constaba en el título respectivo. Inscrito u otorgado. Incluso cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito. Punto. Después vamos a aplicar esa colita. Entonces, ese tercero, ¿cuándo tiene que restituir? ¿Cuándo tiene que restituir invertir la acción reivindicatoria? Cuando la condición constaba en el título respectivo inscrito. ¿Cuál es el título respectivo? Este. Este tipo, esta compraventa. Y además esta compraventa estaba inscrita. Y si la condición no contaba en el título, o habiendo contado en el título no estaba inscrito, él se salva. No puede tocarlo. Simplemente. No hay acción reivindicatoria. ¿Qué es lo que manda? Manda el registro. Si la condición resolutoria contaba en el título y el título estaba inscrito, está frito. Si la condición resolutoria no contaba en el título y menos en la inscripción, no lo puede molestar. Y tampoco si la inscripción, o sea, contaba en un título, pero el título no estaba inscrito. Tiene que estar inscrito. Tiene que estar incorporado en el registro. Para que entonces pueda haber acción reivindicatoria. Si no, no. Y da lo mismo si este está de buena fe o de mala fe para los efectos de la acción reivindicatoria. Porque lo que exige el legislador allí, el legislador no exige en qué situación subjetiva se encuentra él. No. El parámetro para ver si hay acción reivindicatoria o no hay acción reivindicatoria es un parámetro objetivo. El registro. Mire, le voy a poner un caso extremo. La condición no contaba en el título. Y tampoco en la inscripción. No contaba. Pero él se enteró por conversaciones, ciertas personas, con alguno de estos, se enteró de que el título que él tenía y que le transfirió a él era resoluble. Porque había una condición resolutoria. Así que cuando compró, él sabía. Tenía clarito que había una condición resolutoria. Pero la condición no contaba en el título inscrito. Pero él lo sabía. En ese caso, no hay acción reivindicatoria contra él. Porque el código dice que para que haya acción reivindicatoria, tiene que contar en el título respectivo inscrito. Da lo mismo si él se entera por otros medios. Y por lo tanto, da lo mismo si está de buena o mala fe. Eso no importa aquí. ¿Dónde importa la buena o mala fe? En los muebles, en el artículo anterior, en el 1490, ahí sí, pero aquí no. Aquí no importa la buena o mala fe, aquí importa el hecho objetivo y demostrable. ¿Consta en el título? No consta en el título respectivo inscrito. Ahora, ¿por qué dice u otorgado por escritura pública? Porque hay ciertos derechos reales inmuebles cuya transferencia no se efectúa por inscripción. Que es el caso particular de la servidumbre. La servidumbre se transfiere por escritura pública. La tradición de la servidumbre es por escritura pública, no por inscripción. Entonces, por eso dice, por eso es que para eso no dice hubo otorgado por escritura pública, para servidumbre. Pero no nos preocupemos de eso. A mí me interesa lo otro, el pan de todos los días. No habrá acción reivindicatoria sino cuando la condición conste en el título respectivo inscrito. Entonces, ¿a dónde hay que ir a revisar? Al registro. Eso es lo que manda. El registro conservador de bienes raíces. El registro inmobiliario. Miren, hay muchas cosas más que aparecen ahí en el apunte respecto al 1490 y el 1491. Pero yo no voy a meterme en eso. ¿Cómo? ¿De qué parte en adelante, profesor? O sea, tienen que saber manejar el 1491, de ahí para adelante, el ámbito de aplicación, requisitos, problemas, Importancia de esta discusión. ¿Sabes el artículo? ¿Cuál es el título respectivo? Bueno, todo esto es. Ojo, ¿eh? Que conste en el título respectivo. Oye, si les estoy pidiendo que se aprendan el 1490 y el 1491 en esa parte, ¿eh? El 1491 en esa parte, que conste en el título respectivo. Profe, pero sé qué importancia tiene. Sí, tiene importancia. Porque resulta ¿qué pasa si aquí tenemos una cadena de transferencias? Y la condición contaba en este título, pero no contaba en los demás. No hay acción reivindicatoria. ¿Por qué? A pesar de que aquí cayó este contrato y cayeron todos los, todo cayó. Todo. Porque el efecto retroactivo es total. Todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Pero la condición contaba en este título. Para los efectos de C no es el título respectivo. ¿Cuál es el título respectivo para C? El de B. Este. Este es el título respectivo. Es que es muy específico el artículo, entonces. Sí, pero es que yo por eso le explico. Sí. Es que, ojo, es que hay diferencias en la práctica. Porque si después resulta que todo cayó por una cuestión que había en un título acá, este puede decir, no, yo no me pueden tocar, dice ese. ¿Por qué? Porque no contaban el título respectivo. Nada más que por eso. Claro, sí. Aunque esté inscrito, ¿eh? Pero no era el título respectivo. El título respectivo. Por eso es que ahí, fíjense el apunte lo que dice. En el punto número 4, estoy en la página 117. No, a ver, ¿dónde está? Está antes, parece. Ah, el punto número 2, página 116. Dice, ¿cuál es el título respectivo? Esta es la pregunta, la pregunta, ¿se fijan? Porque es importante. El título respectivo es aquel en cuya virtud adquirió la cosa la persona que ahora pretende enajenar o grabar. O sea, en definitiva, este. En virtud del cual adquirió B este título que ahora pretende enajenar. Eso es. Ya. Chao. Eso nomás. Ni una cuestión más, acción reivindicadora de. Obligación. Miren, vamos a pegar un salto y. Hasta las obligaciones morales. O sea, esto es la 107. Nada. Hasta las obligaciones morales. Eso, las obligaciones morales las vamos a ver la próxima semana. No, ¿cuándo nos vemos ya? Ya nos vemos. Bueno, yo voy a dejar de subir las notas entonces. Si no, nos vamos a dejar la evaluación. ¿Cuándo es? Debería ser cuando volvamos a la próxima clase. Desde el 24 de la clase. Para nuestro 24 clase. Entre el 24 y el 31 son. Están designados. Ya. Debería ser el 1, el 29. Sí. Lunes 26 las opciones. Oye, nos pegamos un buen salto ya, así que obligaciones modales, terminamos con las obligaciones modales y ya terminamos la primera parte de la materia y nos tenemos que ir a ya prácticamente en modo de extinguir. En modo de extinguir yo voy a ver pago con las directores pago. Voy a ver prescripción adquisitiva. Innovación. Algo de innovación. Y compensación, yo creo que más bien. El podador. Ahora, no sé si valga la pena fijar si ustedes, ahora a cuenta del receso, tienen su Claro, lo que podríamos hacer después de ese, ahí vemos un texto. ¿Usted trabaja en la construcción? No, inspección de calidad por parte. ¿Cómo? Inspección de calidad por parte. ¿Un puerto? O sea, ¿usted está asociada a alguno de los puertos que hay? Pero los puertos son ahí, hay puertos que están.